suena y tiembla este espíritu hasta desaparecer. Te dejo todo, no es cansancio, es que no hay más. Escuches lo que digo. Mira mi expresión letal. Hubo demoras. El desconcierto pudo más. Chao.